Hola Diego, ¿cómo estás? Matías Traversi y Fabián Pérez, te saludamos, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Descansando después del partido de anoche? Sí, recuperándonos, venimos arrastrando algunas lesiones, así que estamos en el kinesiólogo con unos cuantos. ¿Cómo se dio la historia? Y decía Gustavo Fernández el otro día en Todo Red el domingo con el Gallego y con los chicos que estaban pensando y se candidateaban y querían ser protagonistas para ascender. Y la idea es estar en el pelotón de los protagonistas del torneo. La verdad que hemos arrancado mejor de lo esperado porque tuvimos una pretemporada llena de lesiones, con muchas complicaciones, pero por suerte hemos arrancado de la mejor manera. Los chicos han podido suplantar a los lesionados y de a poquito nos vamos metiendo los que no estábamos, pero lo bueno que mientras el equipo gana se hace todo más fácil, así que contento por el arranque y contento porque ya falta Breso que está empezando a entrenar y ya estamos todos. Fabi. Manteca, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, Fabián Pérez. ¿Qué hace Fabi? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, ¿y cómo te sentó la vuelta a la categoría? Estar en un equipo importante, con gente conocida como Gustavo Fernández, con un proyecto interesante, con algo que se palpa en el ambiente del TNA, que 9 quiere volver a jugar la Liga Nacional de Básquetbol. La verdad que contento por esta oportunidad. Yo había tomado una decisión de vida con mi familia de mudarme a San Luis y jugar el torneo federal, ya medio terminando mi carrera deportiva. Y surgió esta posibilidad de volver a jugar en un nivel alto y mi familia me apoyó, así que estoy muy contento por esta nueva oportunidad y aprovechándola y disfrutándola al máximo. Siempre es bueno estar en un equipo protagonista y bueno, como te decía antes, disfrutando todo lo que estoy viviendo, que cuando uno se pone grande, se pone viejo, ya empieza a disfrutar más las cosas que cuando es joven. Y estando en un equipo que tiene aspiraciones, mucho más lindo todavía. Sí, porque el 9 de julio tiene aspiraciones de volver a la máxima categoría. Ha conformado un buen plantel, ha confiado en Gustavo Fernández, un hombre de la casa, la gente apoya, los dirigentes apoyan, en un TNA que está muy competitivo, que tiene varios equipos como hace muchos años no había, con ganas de ascender, porque uno ve los planteles, los recorre, y te digo que algunos, en cuanto a nombres, suenan hasta como más importantes que los equipos de A. Y está lindo, se han armado muchos para jugar, para tratar de ascender. Creo que la decisión de quitar los descensos en la A hizo que algunos equipos no gasten, que achiquen presupuesto y contraten en vez de 9 jugadores de A, como el año pasado contratan 5, contratan 4 y muchos han bajado al TNA. Entonces el TNA se ha puesto muy competitivo, es lo que veo yo desde mi punto de vista, ¿no? Creo que hay, como a diferencia de otros años, 10, 12 equipos que tienen pretensiones serias de ascender, así que está bueno, el torneo se está poniendo muy competitivo. La zona esta en particular de Córdoba, que es la que yo estoy jugando en este momento, es muy competitiva, son todos los equipos están en un nivel alto, así que bienvenido para el TNA, ¿no? Seguro. Diego, y en un equipo que encuentra a un Bruno Balovero en un nivel, al menos en lo que se lleva jugado y por lo que vimos también en los amistosos, en un altísimo nivel. No, está muy bien, Bruno está muy bien, es un chico que tiene nivel de otra categoría, está puliendo un montón de cosas en su juego, pero es totalmente desequilibrante, está con mucha confianza, el equipo lo busca permanentemente porque es un desequilibrio constante, así que contento porque le está dando mucho al equipo, es aparte un muy buen chico y creo que va a terminar siendo un jugador de A, es muy completo. Y el extranjero también, lo recuerdo que no tuvo un buen pasaje en sus primeras temporadas en la Liga Nacional y viendo sus números, se lo ve también como que toma mucho protagonismo. Sí, pero ofensivamente también es desequilibrante, pero el equipo está bien, viste, cuando el equipo está en un nivel alto en general y está con confianza, todo parece más fluido y los que anotan por ahí llaman más la atención, pero tenemos mucho gol en muchas posiciones y eso hace que haya más espacio para atacar. Vamos a ver cómo con el correr del torneo si nosotros podemos ajustar cuando a ellos los tapen o cuando se haya dificultades, pero ganando todo es más fácil. Sí, seguro. ¿Y vos cómo lo tomás particularmente tu vuelta a la liga? Podemos decir que la temporada pasada fue algo traumática. Recuerdo que hablamos contigo en medio de los problemas en el torneo federal. Amén de esta chance, del apoyo de la familia, desde el punto de vista deportivo, ¿qué sentís? ¿Cómo enfrentás este nuevo desafío? Teniendo en cuenta aquello, que no fue nada bueno. No, por ahí jugar el federal, el primer año estuvo bueno, había sido una decisión familiar, como te dije antes, me había radicado en San Luis, pero ya el segundo año fue muy traumático, con una desorganización muy grande, todavía estamos renegando para cobrar, fue malo, ¿no? Y yo todavía tenía deseo de seguir jugando, tenía muchas ganas y charlándolo con mi esposa surgió esta posibilidad, tuve el apoyo y por suerte se dio en un equipo, como te dije antes, que tiene aspiraciones y acá estamos, con muchísimas ganas. ¿Gallego? Bueno, nada, desearle lo mejor a Diego y a Neve, una pronta vuelta a la máxima categoría, así que seguramente nos estaremos cruzando en alguna cancha, un saludo enorme, gracias por el tiempo. Y que tengas una gran temporada. Bueno, muchísimas gracias. Cuando ustedes gusten, a su disposición. Y nos vemos pronto, porque vamos a tener un televisado. Ahora cerquita tenemos el 25. Dale, un abrazo, Diego. Otro para ustedes, gracias.